que te gusta tú. Muy, pero que muy buenas tardes. Son las 1 en Argentina, son las 6 de la tarde en España y es turno de Cancha Latina por la plataforma multimedia de UQ Web Radio. Tenía ya muchas ganas de que llegase este viernes porque, como cada viernes desde hace 4 con este, tenemos nuestra cita con el baloncesto latinoamericano y la casa de del baloncesto latinoamericano llegó a UQ Radio y vamos a ver qué tenemos hoy. Tenemos un programa con, vamos a hacer un, yo creo que el recorrido y el viaje más largo de lo que llevamos en esta etapa, en este programa. Vamos a hacer un recorrido de norte a sur por toda la geografía de Latinoamérica para recordar qué ligas tenemos en activo, qué ligas van a volver este año, cuáles están a puntito de volver, cuáles no las esperamos, cuáles tienen fecha para 2021. Porque si bien la hemos venido comentando en algún programa así de forma un poco disgregada y un poco así de una forma dispersa, creo que es un buen momento para hacer un repaso y ver qué tenemos y qué nos viene. Y después vamos a hacer un repaso también con nuestros dos invitados que son ya costumbre aquí en Cancha Latina por UQ Radio, como son Jorge Herrera, con el que vamos a ver cómo se está cerrando esta fase regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México y unos playoffs que están ya prácticamente definidos, a falta de un par de detalles y alguna posición que puede cambiar en este fin de semana, pero mucho avanzado ya en el torneo Azteca. Después viajaremos de nuevo a Colombia para conocer cómo ha sido este inicio en la burbuja de Cali, en el inicio del torneo en Colombia. Y para cerrar, un repaso a las mejores actuaciones de los latinos por el mundo, tanto de lo que va de semana como de lo que vivimos el fin de semana pasado, que si bien se queda un poco ya pasado, por eso el fin de semana pasado, pero merece la pena recordarlo. Hoy, para este viernes, no hemos venido aquí virtualmente, me veis por aquí, en la cancha del Gimnasio de la Asunción de la Isla de Margarita, en Venezuela, no hemos venido virtualmente para hacer el programa de hoy, y si os parece, entramos en materia. Pues tenemos mucho baloncesto y muchas ligas por repasar. ¿Por qué? Pues aquí podemos verlo. Tenemos ahora mismo 5 ligas activas. Tenemos México, Nicaragua, Costa Rica, Colombia y el Metro Uruguayo. 4 que van a iniciar en este 2020. Algunas con ya fecha, otras no fecha. Son la Superliga de Venezuela, la Liga Nacional de Argentina, Brasil y Puerto Rico. 2 ligas que iniciarán en 2021, como son Chile y Uruguay, aunque queda por cerrar la luz de Uruguay en este 2020, lo que sería la temporada 2019-2020. Y 7 ligas que ya sabemos que no volverán en esta temporada y que aún no tienen fecha para 2021. En lo femenino tenemos se está disputando actualmente la Liga Uruguaya en la Liga Uruguaya femenina, y por esa parte tenemos algo de baloncesto femenino y un par de ligas que pretenden volver en este 2021, siempre con vista sobre todo al BCNF, el Baloncesto Superior Nacional Femenino en Puerto Rico, que se retrasó y por esa parte tendremos que esperar porque no hay fecha. Empezamos con la primera, estamos hablando de la Superliga de Venezuela, que es la que tenemos aquí, la que tenemos más cerca para venir, que vuelve el 31 de octubre. Tenemos Argentina, que como bien han contado nuestros compañeros de 3x3 Radio y de UQ Radio vienen contando, se esperaba para el día 1, se viene retrasando por la falta de esa firma desde el gobierno y puede retrasarse quizás hasta el día 7, no sabemos exactamente todavía. Y Brasil y Puerto Rico, que van a venir de forma común, por decirlo de alguna manera, de forma, además arrancan el mismo día, temporadas diferentes. Brasil arranca el 10 de noviembre para lo que sea la temporada 2021 y Puerto Rico arranca lo que es el reinicio de lo que es la temporada de este año, que que ya comentamos la semana pasada con Yamaira Muñiz, un poquito de lo que se viene en esta burbuja que se va a realizar en el resort de Río Grande. ¿Qué más tenemos? Comentamos las ligas en activo. México y Colombia, ya hemos dicho que las vamos a comentar más después con nuestros invitados, con Jorge Herrera y con Víctor García. Y vamos a hacer un poquito un bosquejo de las otras tres ligas. Tenemos en Nicaragua, tenemos la Liga Superior de la que hablamos, creo que fue hace un par de semanas con el coach, con David Rosario, el entrenador del líder de Real Estelí, que se mantiene como líder en Nicaragua. Balance 12-2, seguido de un Ande León con 11-5. Y se está abriendo una bonita pelea por ese tercer puesto entre Costa Caribe y Leones de Managua. Leones de Managua viene desde atrás, de menos a más. Y ahora mismo un duelo directo entre ambos. Creo que fue antes de ayer, en esta misma semana. Victoria para el equipo de la capital por 72-78, con 39 puntos del boricua Jorge Matos para los ganadores y 27 puntos y 15 rebotes para el equipo de Costa Caribe de Joel Cubillas, el pívot cubano que tuvimos en regata la temporada pasada en el equipo de desarrollo y que ahora sigue su crecimiento aquí en Nicaragua. En Costa Rica, poco cambia desde lo que hablamos en uno de los últimos programas. Arba y Escazú, los dos equipos más importantes. Los dos equipos siguen arriba con mucha diferencia. Arba sigue invicto y Escazú solamente perdió un partido que fue precisamente ante Arba y se mantiene detrás con balance de 3-1. La otra liga en activo, el Metro Uruguayo. Emoción ya porque otorga las dos plazas de ascenso a la Lugo 2021-2022. No esta que empezará a principio de año, sino la siguiente, ya en septiembre. Y ambas semifinales las tenemos con 1-1. Hoy se define el primer puesto, el primer billete de ascenso entre Urupán y Cordón, el equipo de Agustín Cáfaro. Y el sábado, o sea, mañana, se va a definir el partido entre Estocolmo y Olibol Mundial por la otra plaza. Y perdieron, Urupán venía de caer el primer partido, ganó el segundo, y igualmente Estocolmo también con empate a 1, veremos a ver qué ocurre. Comentamos de las ligas por venir. De las ligas por venir, ¿qué tenemos? Lo más importante, Venezuela, que empieza la semana que viene, el día 31. Y estamos preparando programa especial para la semana que viene, con bastantes invitados desde Venezuela y diversos puntos para comentar este nuevo torneo. Y no vamos a decir que va a ser un monográfico, pero va a estar cerca, ya iremos contando un poquito más de detalles durante la semana. Y por hacer un pequeño atisbo, un pequeño resumen de los últimos movimientos, sobre todo nombres importantes dentro del baloncesto venezolano que han sellado su compromiso para este torneo. Michael Carrera, que parecía que iba a firmar con Guayquería, finalmente firmó por Supersónico de Miranda, uno de los equipos de la expansión del torneo, que además está completando un equipo muy, muy bueno, un equipo muy interesante, con buenas figuras nacionales. Carlos Margarito Cedeño, Mauricio Dalta, Javier Vargas, que viene de jugar en Portugal, José Ascanio, Kelvin Caraballo y sobre todo el entrenador español Manolo Povea, que viene de ser el coach de la temporada en el último año y seguro es un seguro ya para el baloncesto venezolano en su tercera temporada ya en aquel país. ¿Qué más nombre? Tenemos José Vargas, que firmó por Gigantes de Guayana, Luis Betelmi con Centauros de Portuguesa, y entre los cambios de entrenador tenemos el de Néstor Salazar, que firmó con Bucaneros de La Guaira después de hacer campeón a Trotamundos de Carabobo en la Copa LPB. Y dos jugadores con los que contará Néstor Salazar, que bien los conocerá de su época en Cocodrilos, como son Joshua Palacio y César García. Recordemos que Trotamundos, Cocodrilos y Guaros de Lara, del cual llevo hoy la camiseta, van a causar baja en esta primera temporada de la Superliga. Y entonces, pues por ahí son 13 equipos de momento los que disputarán, como venimos contando, y contaremos la semana que viene con más detalles. ¿Qué nos queda? Fecha de inicio para los dos torneos que ya tienen fecha, valga la redundancia, en 2021. Chile, como comentamos la semana pasada con nuestro compañero José Miguel González, del 9 al 31 de enero la Copa de Chile y del 9 de febrero al 8 de agosto, ya torneo largo, la Liga Nacional de Chile, tal y cual la conocemos, pero en un formato que se ha denominado Liga de Transición por un menor número de importados y sobre todo porque es una temporada incluso más corta de lo normal. La otra fecha del torneo que se viene, Uruguay, que tenemos este cierre de temporada para también la semana que viene, 29 de octubre, el primero de los tres partidos pendientes antes de los playoffs, que volverá con un Trubil nacional, y después los playoffs directamente, un tiempo de descanso y volverá ya en 2021, lo que es la temporada 2020-21. Un poco lío, pero son las circunstancias que tenemos, son las circunstancias que tenemos que contar y en ello nos ponemos. Ligas que ya sabemos que no vuelven en este 2020, son varias. República Dominicana, la Liga Nacional de Baloncesto, que se juega normalmente en mayo, junio, se intentó organizar en una burbuja en el albergue olímpico de Santo Domingo y finalmente se descartó esta intención, aunque sí será República Dominicana sede de la ventana FIBA en Punta Cana. ¿Qué más ligas tenemos? Tenemos la Liga Mayor del Salvador. Se había disputado algunas fechas del torneo Apertura, se decidió cancelar para trabajar en el torneo Clausura y, dadas las circunstancias, semanas más tarde también se suspendió el torneo Clausura que se iba a disputar en este segundo semestre. ¿Qué más? Panamá. Terminó temporada en febrero, muy poquito antes de todo este desastre sanitario que estamos y estas circunstancias que estamos viviendo, y no había todavía temporada para jugar en este 2020-2021, ni hay fecha todavía. ¿Qué más? Tenemos Bolivia. Bolivia venía una temporada histórica para el baloncesto boliviano porque buscaban dar un paso adelante con su liga nacional y pasar evolucionar la Liga Vázquez con un torneo más profesional. Se esperaba para mayo, se postergó para el segundo trimestre y se ha descartado totalmente a la burbuja para este 2020 por el tema de la entrada, ya que el principal ingreso de los clubes suele ser la entrada, la taquilla, y siendo una burbuja no irá sostenible económicamente este nuevo formato. Tres países para terminar. Ecuador. Ecuador es un caso un poquito especial porque no tuvo temporada en 2019, no ha tenido temporada en 2020 y lo último que comentaron desde la federación que se estaba trabajando de cara a 2021. Cuba. Cuba ya no sabíamos que no iba a tener temporada desde antes de toda esta situación sanitaria por la crisis. Incluso una reactivación de diversos deportes. Y desde el gobierno, béisbol, judo, lucha y boxeo, porque son los más importantes de cara al ciclo olímpico, se decidió tomar eso. Y para cerrar, Paraguay, que no ha tenido todavía el metropolitano, pero la buena noticia es que hoy mismo se ha confirmado el permiso del gobierno para el regreso a los entrenamientos, y por esa parte ya tenemos un poquito más de avance en Paraguay. Mientras tanto, todo esto que tenemos, la ventana FIBA. La ventana FIBA, Paraguay ya dio lista, República Dominicana está aspirando quiere o tiene la intención de repetir el mismo equipo de la primera ventana. Y el otro que también dio algunos detalles fue Panamá, que su seleccionador, el coach David Rosario, nos contó un poquito hace dos viernes, que estaban trabajando ya, que tenían el 80% de la posible convocatoria jugando. Y algunos jugadores que por ahí no estaban jugando o no estaban activos en otro equipo, están en contacto con ellos. Y por ahí tenían ya parte bastante, bastante avanzada, como nos contó en la entrevista hace creo que un par de semanas. Y también reproducimos los detalles más importantes en la web www.canchalatina.com. Y ahora, dos ligas que no hemos dejado atrás. Vamos a ir con la primera y ya tenemos al aire nuestro primer invitado. El hombre clásico y el que ya no nos falta casi ningún día con torneo activo en México. Buenas tardes, buenos días para ti, don Jorge Herrera. Buenas tardes. Hola, Dani. Buenos días, bien dices todavía por acá. Un gusto de andar por aquí. Y antes de empezar a hablar de la Liga de México, me gustaría felicitar a Leo y a toda la producción de UQ por ese programa que se tuvo con el coach Carlos Morales. Ahí estuvimos presentes un ratito y qué bonito estado, porque como bien te digo a ti también, ¿no? Que tengamos para hablar diario de básquet es algo muy bueno. Sí, sí. Y para hablar de baloncesto, aunque tengamos pocos torneos y poco tiempo en estos últimos tiempos, pero el que le gusta el baloncesto mantiene siempre todo la pelota naranja se mantiene viva, se mantiene picando. Yo de hecho siempre hago el programa con la pequeña pelotita que tengo aquí de Unicaja, del equipo de mi ciudad, aquí en la mano. Y bueno, ¿qué tenemos? Tenemos muchas cosas de la Liga Nacional, de la LNBP. Sobre todo lo que comentaba al inicio, que los ocho viajeros hacia la postemporada están ya definidos. Falta de posiciones, pero sí, definidos al fin y al cabo. Sí, desde la semana bueno, acabando la semana pasada ya teníamos terminado lo que era la zona este debido pues a estos partidos que termina por dejar ir Plateros por problemas de COVID, y ahora ayer Libertadores con muchísimo trabajo con unas Panteras más que parchadas logra en tiempo extra ya darse la clasificación y con eso dársela a Astros de Jalisco también, que le ha costado muchísimo trabajo este torneo, pero ya están los ocho invitados y como bien dices, primero vamos a empezar a ver en este día cómo se acomoda Fuerza Regia y Dorados, como podemos verlo en pantalla, debido a que Leñadores pierde sus dos partidos de esta semana, igual por problemas sanitarios. Ellos estarán peleando esas posiciones altas. Dorados quiere otra vez ese segundo lugar como el torneo pasado para poder arreglar lo que fue la postemporada del año pasado, donde los termina por barrer Fuerza Regia. Y por el lado del oeste, pues es la gran incógnita de esperar que pueda hacer ese Libertadores y Astros, porque algo que nos gustaría ver por lo menos acá en México es que Aguacateros y Astros repitan la serie intensa que tuvieron ahora en la segunda vuelta y que Libertadores, que ya le pudo ganar a Soles de Mexicali, pues tenga esa serie para ver si en una serie a cinco partidos, como va a ser la primera ronda, pueda sacarle algo. Sí, yo creo que hay poco por, no hay mucho por decidir, pero yo creo que se... Todavía ese número uno del oeste, que teníamos alguna duda la última semana con esa doble victoria de Soles ante los de Michoacán, pero debería ser una debacle que por lo menos Aguacatero no se quedase con ese uno de la zona oeste. Sí, es lo que es, primero que nada, porque a pesar de que visita Abejas de León desde el día de hoy, pues tendría que sacar la serie ahí, y luego para la última serie del año, pues también no debería de pasar ningún problema Aguacateros para estar ya pensando en ese primer lugar, en su localidad total, y que le conviene mucho, porque en el caso de que se llegara a una final en contra de Soles de Mexicali, empieza a preocupar el tema de los viajes, porque aquí ya se olvida del camión y se tiene que pensar en un avión, y estar haciendo viajes a Mexicali pues no es lo más cómodo posible para el equipo, entonces necesita sí o sí ese favoritismo en la localidad. A pesar de que Soles ha apretado muchísimo y puede ser que se le vaya escapando ese liderato contra Astros este fin de semana, porque si esperamos que todo esté bien, Gustavo Ayón debería de estar jugando ya este fin de semana, y pues sabemos que la cara de Astros cambia por completo cuando el Titán está en la duela, entonces Soles necesita encontrar a lo mejor esa manera de tomar ese primer lugar, pero Aguacateros no se la va a dejar nada sencillo. Sí, hablábamos sobre todo esos últimos partidos. Comentaba esa pelea de Dorado y Fuerza Regia por el 2 del Este, la de Libertadores y Astros por el 3 del Oeste, pero a mí sí hay un equipo que en toda esta evolución, todo este desarrollo, esta fase regular me ha sorprendido, digamos negativamente, que además lo venimos contando durante la semana, es el caso de Pantera. Empezó el torneo con barriendo la serie ante el campeón y de repente vemos cómo se ha hundido ahí en la clasificación, cuando ese inicio podía parecer que iba a llegar mucho más lejos o que no se va a hundir tan rápido en la clasificación. Sí, después de estar en las semifinales de conferencia el año pasado, mantener a Manolo Cintrón, mantener la base de mexicanos que es muy buena con Alex Villanueva, Fabián Jaimes, el Pocholo Casillas, se esperaba que este equipo aspirara un poquito más porque empezó con cuatro refuerzos extranjeros muy buenos, Jordi Pacheco, Moni Rodríguez, Will Artino, y también lo que tuvo pues por algunas semanas tuvo ya después a Hamid Ali, pero también lo acaba de perder a Zaya Austin que se incorpora, entonces sí deja mucho que deber esta franquicia, más que el equipo creo yo que la franquicia, porque es la que ha tenido 9 extranjeros a lo largo del año. Ayer debutó Anthony Criswell para un muy buen partido de 30 puntos que tuvo en contra de Libertadores, entonces Panteras de estar pensado a ese cuarto y hasta tercer lugar para poderle dar una sorpresa a Astros, termina decepcionando de manera muy grande. Corres a Manolo Cintrón a 4 jornadas, no se me hace lo adecuado en cuanto al respeto al trabajo del entrenador, y bien Héctor Santos, que sí tuvo una primera etapa buena con Fuerza Regia, pero ayer perdió toda oportunidad de darle algo bueno a Panteras. Y ahora vuelven a entrar esas preguntas, ¿no? Si ya Panteras pudo entrar a este torneo con un recorte presupuestal tan alto, hay que esperar si no va a tener que pedir su año de licencia para el próximo después del fracaso que fue este. Sí, la verdad es que una temporada un poco inexplicable en el caso del equipo de Aguascalientes. Y otro equipo por ahí que yo tenía mucha expectativa, el caso de Platero de Frenillo. Repetía Xavier Aponte como entrenador, conocía ya mejor la liga, hablábamos con él antes en la previa de la temporada y veíamos un plantel muy interesante, pero yo creo que es un equipo que podría haber llegado a playoffs sin todos los positivos que ha tenido y esas cuatro derrotas que le lastraron duramente y lo han dejado descolgado de esa pelea por la postemporada. Sí, lo platicábamos fuera del aire, Dani, y comentábamos que en el mejor momento que ya estaba metiendo Plateros es cuando se le corta esta racha, y aparte en juegos que tenía importantes a ganar, ¿no? A Mineros le saca una victoria en la primera serie del año, con posibilidades de quitarle la serie por completo acá. Llega con Dorados, ya que puede reanudar, y ahí pues no tenía mucho que hacer. Tienes 2 semanas sin jugar, Dorados viene encaminado, entonces peleaste, pero ya no tienes esa verdadera oportunidad de ganarle a un equipo que no ha cortado su ritmo. Yo también esperaba, después de lo que vimos en el arranque de Fuerza Regia, yo esperaba que Plateros también pudiera estar en ese cuarto lugar, porque ya sabemos que llegando ya a la postemporada cambia todo y todos se vuelven competitivos. No hay de que va a llegar este cuarto y se ve totalmente superior el primer lugar. Plateros tenía una gran oportunidad y, como bien decías, un roster con 3 argentinos bastante buenos. Gilberto Clavel, yo creo que en su mejor temporada que ha tenido en México, ahí comparada con la que tuvo con Aguacateros de Michoacán, Tyrone White, Edgar Garibay, que después de tener esa mala temporada por los minutos que se le dieron con Aguacateros, estaba teniendo casi unos 15, 16 puntos por partido, reboteando. Era una rotación muy, muy buena, pero pues lamentablemente va a tener que esperar otro año. Y lo mismo que con Panteras, esta franquicia que volvió el año pasado, pues ahora va a empezar a cuestionar con todo lo que ha pasado si al Estado le conviene tener a 2 equipos en la LNVP. Sí, yo creo que sí. Yo creo que podríamos hablar que Pantera es la gran decepción de la temporada, pero por ahí la gran sorpresa. Yo en mi cabeza tengo varias cosas que me han sorprendido, pero no, quizá no una gran sorpresa. Pues Veía ese Fuerza Regia que se colgaba al principio, creo que reaccionó muy bien. Por la parte, sobre todo yo, si me tengo que quedar con algunos con Libertadores, aunque viendo el roster. Ha sorprendido, pero a lo mejor no la gran sorpresa. No sé si tienes tú a lo mejor otro candidato a sorpresa de esta fase regular. Primero, para cerrar el de decepciones, para mí, fuera del caso Panteras, por cómo sea la directiva, el de Astros de Jalisco para mí todavía sigue siendo una decepción porque se esperaba mucho más de este equipo. Nunca se asentó, ya vamos en la jornada 17. Creo yo que ya no hay la excusa a esta altura de no tuvimos pretemporada, nos falta cohesión, porque es un grupo que ya se conocía de varios años atrás y a Sergio le ha costado mucho trabajo mantener a tope este equipo. Y en cuanto a las sorpresas, creo que sí me quedaría con Libertadores, porque a pesar de que no tenía el mejor roster o a lo mejor no eran los nombres más altos, pues está ya en la postemporada. Y si vemos cómo va pasando el torneo, ¿cómo imaginarnos que solo 3 jugadores están cargando con este equipo? Stedmon Lemon, Jordan Adams, Gerard Devon son los que hacen 70, 80 puntos por partido de los 100 que hace Libertadores en cada noche. Y de ahí hay que esperar siempre si Jorge Camacho, si David White, si PJ Reyes, que fue ayer con casi 25 puntos. Entonces, sí se me hace una gran sorpresa que Omar Quintero, yo creo que teniendo el roster más incompleto de lo que tuvo en Huracanes, de lo que tuvo en Aguacateros, pues logra estar en una postemporada típica y que además, como él lo ha dicho, ¿no? En una segunda vuelta que nada más tiene 2 derrotas en lo que va y que ya se está convirtiendo en ese equipo que no se puede confiar ni Aguacateros ni Soles tomando ese primer lugar si es que se lo encuentra, ¿no? Para mí sí es la gran sorpresa y Fuerza Regia no lo es tanto porque al final del día es ese club que esperamos de su grandeza y que de ahí ya en la postemporada sea cuando ya empecemos a ver el 100% de este equipo y se está encaminando muy bien a eso el equipo de Monterrey. Sí, yo me refería más bien a colocarlo al inicio de temporada como decepción, pero por esa parte ha recompuesto muy bien y lo que comenta, al final el momento en el que siempre la Fuerza Regia mejora en los playoffs y ahora el momento que el equipo de Paco Olmo demostrará lo que ha hecho en años anteriores. ¿Qué nos queda por ahí? Hablamos de Libertadores y hablamos de Omar Quintero. y yo creo que es uno de los candidatos a los premios de la temporada. Tenemos por ahí el último billete, el equipo de Querétaro celebrándolo en la pasada madrugada, y tenemos por ahí los candidatos a los diferentes premios, que también comentamos algunos temas fuera del aire que nos sorprendieron. Por ahí tenemos efectivamente la revelación del año, muchos nombres. Sorprendía la presencia a lo mejor de Gabriel Girón, un jugador más bien consolidado, o Jordan Williams, o Fabian Hames. Son nombres que sorprendían porque realmente no son revelación, son jugadores bastante, bastante conocidos. Exacto, digo, Gabriel tiene 32 años, ya es seleccionado nacional, de hecho ya no está yendo a la selección. Y lo que yo comentaba en algunos otros programas, que Gabriel se le tuvo que haber dado el respeto a lo mejor de un premio aparte, que fuera el regreso del año después de la grave lesión que tuvo con Dorados. Sí. Dani Girón lleva 3 años seguidos siendo nominado a este premio. ¿Cómo una revelación se tiene 3 años seguido aquí? Moisés Andriassi, novato del año, seleccionado nacional, no es una revelación, es un chico al cual se le debe de pedir un desarrollo para que en algún momento pueda tomar la titularidad de la selección. Jordan Williams es más un sexto hombre totalmente consolidado en las rotaciones de Alan Colón, de Mineros, y Fabián Jaimes, pues también es un seleccionado nacional que sí puede ser que el año pasado ya dio ese despunte para ser de los mejores hombres mexicanos que tiene la liga, pero no por eso se le denomina una revelación. Para mí, el quien se lo tiene que ganar y que quien se merecía sí estar en esta lista es Dani Soto. Lo tuvo que haber acompañado Joshua Ramírez, Brian Rivera, gente que sí está despuntando de sorpresa en esta temporada. Y Dani tiene 4 años que pues no estaba haciendo su mejor básquet, con Correcaminos empieza a dar buenas instancias, pero ahí decimos, bueno, está en Correcaminos, pues no es el equipo protagonista. Hoy está en un equipo que quiere el título y lo hace bien. Defiende muy bien, ataca el triple muy bien y empieza ya a repartir un poco más el balón, y creo que ahí no debería haber discusión, pero pues tenemos que esperar al voto público, que es el que va a estar decidiendo estos premios. Por ahí, novato del año, 3 nominaciones, Brian Urrutia, Ricardo Valdés y el tercero de los Girón, in the house también, Eduardo Girón, sí. Que sí, fue uno de los últimos fichajes, sorpresa para ahí en Fuerza Regia, pero por ahí también me recuerdo que en la nota que se subiste durante esta semana, también por ahí había otro ganador, claro. Sí, Brian Urrutia, creo que lo más importante para su premio es que supo ser el recambio de un base titular y estelar como lo es Juan Ibrosino, de que está nominado MVP y que Gustavo Pacheco le dé la confianza de, ok, vas a tener tus 10, 12 minutos por partido para que me des esa revolución que va a tomar en descanso Juan, y no, entonces creo que sus minutos hablan, sus puntos hablan, y su cohesión con el equipo pues es lo que al final del día es lo que le da para un novato que sí tuvo presencia en su equipo. Eddie, la verdad es que estuvo muy descansado, está en un equipo que está lleno de estrellas y no es fácil entrar a cualquier partido, y en el caso de Ricardo Valdés, un comienzo muy lento porque Marcelo Roy se quiso llevar por los extranjeros, más que nada, vemos minutos de 35, 37 para los extranjeros al principio del año, pero poco a poco se le fue dando la confianza, pero no puede ser un ganador porque todavía le falta demostrar muchísimo de lo que ha demostrado en Chihuahua con un chico que tenía unos 13 puntos por partido, unas 6 asistencias, entonces es su primer año y en un equipo muy difícil para desarrollarse, entonces ellos creo que sí se quedan un escalón abajo de Brian. Sí, y yo creo, por esa parte estoy de acuerdo, no han tenido tanta aportación los novatos este año, y yo creo que por el lado del MVP está la costumbre de la LNVP, no sé si ha acertado o no, pero es algo característico dividir en zona este y zona oeste. Si bien yo creo que la zona oeste la teníamos claro, ahí esquina superior derecha el argentino Eric Thomas en Sol de Mexicali, de menos a más cerrando con una gran aportación, especialmente la última serie en la de Aguacatero. Sin cambio, luego en el este, por ahí no lo teníamos tan claro. No, y más que al final del día encontramos a gente como Tyrone White y Juan Guerrero, que pues sí son importantes sus equipos. Juan Guerrero sí es un monstruo, dobles todos los días, pero sus equipos no compiten para considerarlos un MVP, entonces ahí llegó un poco la sorpresa. No sé cómo la veas tú la otra, Dani, para mí en Leñadores, si era escoger a un estelar, para mí tenía que ser Antonio Peña, pensando que venía de ser un jugador, a pesar de ser extranjero, venía de ser un jugador de rotación en el campeón sí, Mexicali. Este hombre. Y acá viene a tener, exacto, viene a tener 24, 25 puntos de su promedio, tiene por alrededor de 7 rebotes por partido, y que sí es un factor para el equipo. Lo vimos en esos 36 puntos en contra de Fuerza Regia, la segunda mayor cantidad que se ha tenido en el torneo. Entonces, no es que le quite méritos a Johnny, porque sí está totalmente, estoy totalmente de acuerdo que puede estar ahí, pero sí me hubiera gustado a lo mejor ver a Antonio Peña, y a ti lo que decías, ¿no? Eric Dawson, que podría estar en ese quinteto ideal de toda la liga, pues con sus dobles ahí está, a pesar de que no es el gran protagonista de Mineros, y Odera Nosique, que otra vez, buena temporada regular, pero para mí el chico tiene que presentarlo mejor en los playoffs. Yo creo que si hubiera un único ganador de MVP, los dos yo creo que estaríamos de acuerdo, al menos a día de hoy, en que sería Eric Thomas, si tuviéramos un MVP, digamos, de la fase regular. Sí, creo que su mayor competencia la puede encontrar en Stedmon Lemon y Jerome Jeans por la popularidad que tienen, pero si fuéramos muy estrictos a lo que ha sido el juego, Eric al fin llegó a ser esa figura que no había tenido Soles para poder ocupar el lugar de Luke Martínez cuando esté lesionado, cuando no tenga los mejores minutos. Ahí Eric fue la mejor decisión y el mejor scouting que pudo tener Soles esta temporada, a pesar de lo bueno que ha sido Joe Lawson, Sean Miller. El que puede hacer Eric es el líder cuando no está Luke. Es esencial en este equipo, que sabemos muy bien que Iván le mete mucho peso a lo que pueda dirigir Luke, y Eric lo ha hecho de la mejor manera, y como bien decías, en esa serie contra Huacateros le dejó muy en claro al equipo de Michoacán que no es este equipo de Mexicalis, no es solo Luke Martínez, Víctor Álvarez, Eric García. Yo creo que cerramos ya las nominaciones. Otra cosa es lo que pase luego al final y lo que dicte la LNVP y las votaciones, con otra nominación que tenemos una parte muy clara y la otra parte un poco más peleada, que es la de los entrenadores. Yo creo que sí. Hablábamos que ahora cambiamos y es la zona este la que tenemos sumamente clara. Abajo, zona este, abajo a la derecha, don Juan José Pidal, el entrenador de Durango, con muy mucho sacando partido y sacando el máximo del equipo de Durango. Yo creo que es el ganador claro de cancha latina para la zona este. Y si nos vamos a la zona oeste, por ahí el tema está mucho más igualado, y hablábamos de varios. Hablábamos que si se lo lleva Nico Casavenguida sería justo, si se lo lleva Iván Denis sería justo. Y Omar Quintero, yo creo que gana bastante. Omar Quintero gana bastante entero. Parece que estoy improvisando, rapeando. Yo creo que también gana enteros como ese posible ganador. Y cualquiera de los tres, de esos tres candidatos, se merecería perfectamente el premio en la zona oeste. Si hablo como la liga, Dani, creo que le estás quitando un poquito de méritos a Sergio Ugalde, que trae una buena marca de 0-16. Y está ahí nominado, entonces habría que ver si las votaciones no le dan un espacio, pero sí creo que Pepe Pidal tiene que ser el ganador ahora sí de la zona este, porque también se lo merecía el año pasado. Para mí la razón es que Alan Colón tiene un gran equipo, y por lo menos es eso, que se le exija que sea el primer lugar, el mejor récord de la zona todos los años, y a eso ha cumplido. Y Pepe Pidal, otra vez con muy poco, va a su cuarto playoff consecutivo. El primero lo tuvo con Santos de San Luis y lleva 3 seguidos con Leñadores de Durango, así que yo igual no creo que se tenga duda ahí. Y por el lado de la zona oeste, sí es complicado, porque Nico, a pesar de que tenga a esta plantilla que regresó, pues no es nada más regresar a los jugadores y ya, es que a las nuevas adquisiciones se sepan adaptar, que los jugadores que ya estaban también entiendan qué es lo que van a traer los refuerzos, estar compitiendo todos los días a pesar del cansancio en la primera plaza, entonces es importante. El caso de Omar Quintero, como te decía, yo creo que en el plantel más reducido que ha tenido en sus 3 años como entrenador, pudo sacar un jugo ofensivo que sigue pues dejando en duda a todos los demás cómo detener a Stedmon Lemon, a Jordan Adams y a Devon, que por lo menos se llevan 25 puntos por partido. De hecho, el promedio de Devon es de 27-7, de Adams también va por los 26 y cacho, y tuvo la marca de 42 puntos en contra de Astros. Entonces Omar ha explotado muy bien las cosas que tiene, ¿no? Ahora, como nos platicaba ayer en la conferencia de prensa, si puede tener una buena defensa ya para este último partido con Panteras y la última serie, ahí ya se vuelve mucho más preocupante. Y el caso de Iván Denis también, lo que decía, se lo podemos dar porque de venir de tres campeones y que las críticas le cayeran por todos lados de cómo se atrevía a no regresar a más campeones, cómo le va a hacer con un equipo tan nuevo poder estar en los primeros lugares. Hoy está un triunfo de Aguacateros, ganándole 3 de 4 partidos a Aguacateros. Entonces, Iván se merece otra vez mucho mérito de tener en lo más alto a Soles. Y con todo esto que hemos visto en la fase regular, playoff definido ya, bueno, playoff definido, equipo en playoff definido, nos queda una fase final muy interesante y seguro que la vamos a estar comentando las próximas semanas aquí en Cancha Latina por UQ Radio. Jorge, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Te esperamos la semana que viene y esperamos a ver si la semana que viene preparamos nuestros brackets de los playoffs y debatimos un poco de a ver si coincidimos, si no coincidimos, a ver por dónde sale este campeón de la primera liga que vuelve tras el parón de por la maldita pandemia. Así es, Dani, gracias a ti, gracias a Leo y a todo UQWeb por tenernos aquí otra semana y bien dices, a ver qué nos trae de interesante la fase final ahora que se acomoden Astros y Libertadores. Perfecto, un abrazo, Jorge. Terminamos con esta primera, este primer invitado, segunda etapa de este viaje por el baloncesto latinoamericano que tenemos todos los viernes. Y de ahí vamos a esperar a conectar con nuestro siguiente invitado para desde aquí, desde mi estudio virtual en la isla de Margarita, vamos a ir para hablar con Víctor García, que también lo tuvimos hace un par de programas, para hablar de la burbuja de Cali, de cómo se está manejando todo este inicio de temporada, que hemos alternado partidos bastante buenos, partidos emocionantes, algún partido de paliza, grandes actuaciones y muchos pequeños detalles que hay que destacar en lo que hablábamos del el torneo pionero en una burbuja como es la LVP. Y creo que lo tenemos ya del otro lado. Muy buenas tardes para mí, muy buenos días para ti, Víctor. ¿Qué tal? Bien, Daniel, muchas gracias. Es un gusto estar en tu programa. ¿Qué ha habido? Sí, yo creo encantado de recibirte de nuevo. Y lo bueno es que no tengo jet lag. Hemos empezado viajando por un montón de países, hemos estado en México, ahora volvemos para Colombia sin jet lag, con la cabeza ordenada para hablar de la Liga de Colombia, que decíamos que parecía que iba a haber más rivalidad, pero la realidad es que por ahora Titanes de Barranquilla es el gran dominador del torneo. Sí, se esperaba que Titanes dominara. Posiblemente esté dominando de una manera más contundente de la que se esperaba, pero en realidad la liga está apenas empezando, Daniel. Y aquí no importa, sabes que no hay ventaja de cancha, entonces no importa tanto terminar primero como terminar bien. Es decir, la estrategia acertada de un equipo sería, obviamente, llegar a los playoffs, pero llegar a los playoffs en la mejor forma posible, ¿no? Ese va a ser un poco el secreto del éxito en esta edición de la Copa Profesional de Baloncesto en Colombia. Sí, veíamos por ahí que Titanes había ganado los 4 primeros partidos, pero estaba exprimiendo mucho a sus principales figuras. Muchos minutos para Jonathan Rodríguez, muchos minutos ¿sí? para Seren Safar, muchos minutos para Juan Palacio. Y ¿sí? de ahí a última hora parece que sí están metiendo un poco más en rotación a otros jugadores. Vimos buenos minutos de Romario Roque en los últimos días y por ahí tiene que ir estirando un poquito más el plantel, que para eso tiene un plantel con tanto talento y tantos jugadores que pueden aportar. Sin duda, especialmente en el último juego frente a Sabios de Manizales, cuando enfrentó problemas para parar a los Sabios en la primera mitad. Para la segunda, el entrenador Tomás Díaz hizo un replanteamiento interesante, que fue salir con un quinteto un tanto más enfocado en la defensa, y le dio minutos importantes a Mickey Díaz junto con Gianluca Bacci en las posiciones de guardias para poner un poco más de presión allí, sacando a Safar, que ahí normalmente es inicialista, y también insertando a Luis Santos, que era otro jugador que venía posiblemente no en su mejor nivel, pero que a partir de este juego yo creo que ha empezado a tomar confianza y ha empezado a encontrar su rol en el equipo. Entonces seguramente la rotación de Titanes se va a extender, y si Titanes se extiende de su rotación, te digo, va a ser bastante peligroso, porque el desgaste que puede llegar a tener Juan Diego Tello Palacios o el desgaste que puede llegar a tener Jonathan Rodríguez se va a minimizar, y si esos dos jugadores, junto con todo el resto de la nómina de Titanes, que es bastante importante, llega entero a los playoffs, va a ser muy difícil pararlos. Ahí nos muestra, Leo, desde la producción nos muestra la clasificación, vemos ese invicto de Titanes y vemos como Condor y Team Cali son los que siguen ahí un poco al acecho y que estamos, no solo que estén jugando, no solo que lleven más victorias, sino que también están jugando bien. Sí, bueno, tú sabes que la clasificación está un poco desbalanceada porque no todos los equipos tienen el mismo número de juegos, ¿no? No hay una gran diferencia, pero si nos remitimos a los juegos ganados y a los juegos perdidos, estaría Titanes, que está en el 100%, luego estaría Team Cali, que tiene un récord de 3-1, Búcaros, que tiene un récord de 2-1, Cóndores, que tiene un récord de 3-2, y así sucesivamente. Y sí, Cóndores ha sido una sorpresa. Todos lo dábamos como la cenicienta del torneo, pero Cóndores nos ha demostrado que no va a ser así, que viene para otras cosas. Pero sobre todo, bueno, hay dos méritos importantes en Cóndores. Uno, que ha aprovechado las debilidades de los rivales a los que ha enfrentado. Y cuando ha enfrentado a rivales débiles en defensa, ellos han invertido energía, han puesto la velocidad que les permite su juventud y han desequilibrado. Lo vimos en el juego contra Team Cali, que lució muy mal contra Cóndores. Y lo vimos ayer en el juego contra Cimarrones Caribbean Storm, que tiene una nómina con un ex NBA que está gastando 4 o 5 veces más de lo que gastó Cóndores, pero que no llegó al juego. No llegó al juego desde el punto de vista mental, no llegó al juego desde el punto de vista estratégico, y la verdad Cóndores lo hizo quedar bastante mal. Yo creo que un mérito importante del entrenador David Watkins, de quien mencionábamos que es relativamente novato dirigiendo equipos en ligas profesionales, es que pasó de tener una rotación corta en los dos primeros juegos, donde utilizó 6 o 7 jugadores máximo, a tener una rotación mucho más larga. Y eso, ese hecho de tener una rotación más larga le ha permitido presionar mucho más en defensa, correr más en ataque y sacar provecho de lo mejor que él tiene, que es la juventud y la experiencia. Sí, hay un jugador, a mí me ha llamado la atención porque siempre pensamos el típico jugador blanquito que viene de la NCAA va a ser un jugador, y ahí vamos, además, nuestro productor Leo Margo lo estará escuchando y tendrá la misma opinión. Tenemos ahí a Chaz Glota, que está siendo una de las revelaciones del torneo, por ahí entre los mejores triplistas. Vemos que tiene un release rápido, como esos rápido. Buenos tiradores NBA. Y por esa parte yo lo tengo ahí entre una de las sorpresas y de las cosas interesantes que nos deja este inicio de temporada. Si es correcto, Glota llegó con pocos pergaminos, sin un historial detrás. Tal vez el jugador que, o los dos jugadores que tenían más referencias de la importación de Cóndores eran de Marco Owens, que había jugado en la Argentina, y posiblemente Malik Winegloss, que jugó en la Liga EVA en España. Más allá de eso no había muchas referencias, pero Glota ha venido echándose el equipo al hombro. Es un triplero bastante efectivo y, como tú bien lo dices, con un release muy rápido. En los primeros juegos le dieron bastante espacio para tomar sus tiros, pero eso no es culpa de él. Eso es culpa de las defensas, y su virtud es aprovechar eso. Después ya lo han venido ajustando más en defensa y es cuando hemos empezado a ver que es capaz de tomar tiros con la marca encima. Entonces, muy meritorio lo de Glota. Por ahí también Anthony Young y su último partido de 40 puntos. Anotador contrastado que ya ha dejado sus primeras muestras. Sabemos que es un jugador que se le caen los puntos y ya lo ha demostrado en su primera gran actuación. Ya lo hemos visto cómo ha jugado en ligas más importantes como la Argentina, que jugó en Venezuela, pero en este tipo de ligas recordamos un gran año con la Salle de Cochabamba en Bolivia, siendo uno de los candidatos MVP de la liga y seleccionó en la parte final. Ahora aquí en Colombia está jugando a gran nivel y yo creo que va a ser uno de esos jugadores que yo tenía mis dudas por cómo podía venir físicamente, pero estos 40 puntos de la última noche está claro que son una muestra de lo que puede hacer durante lo que será la temporada. Sí, mira, John ha comprobado todo eso que tú dices, que es un anotador de categoría. Pero John está dentro de una importación bastante buena desde el punto de vista ofensivo que trajo Búcaros, ¿no? John, Tyler Harris, que desafortunadamente se lesionó, tuvo una lesión muscular y eso seguramente lo saca del torneo. Tyrell Tate, que nos ha sorprendido gratamente, había tenido experiencias en México, pero se ha destacado muy bien como anotador. Y el mismo Adris de León, que no hay que hablar mucho porque Adris de León ha sido seleccionado dominicano, ¿no? Pero así como estos cuatro jugadores anotan, también dejan sus espacios en defensa. De hecho, hice un ejercicio de tratar de establecer las estadísticas avanzadas con base en la información que hay en la página de la DPB. Y lo que me encontré es que, si bien Búcaros lidera la liga en anotación por cada 100 posesiones, también está al fondo de la tabla de las anotaciones que permiten por cada 100 posesiones. Entonces es un equipo desbalanceado, ¿no? Que tiene muchos problemas en defensa. Hoy Búcaros se va a enfrentar a Titanes. Entonces hoy vamos a ver un poquito para qué está Búcaros realmente. Porque hoy va a tener que defender. No se puede limitar solamente a anotar. Hoy va a tener que defender. Entonces vamos a ver de verdad para qué está Búcaros. Y hay que darle mucho mérito sin duda a Manuel Córdoba, que ha administrado una rotación corta. Y esperamos que pueda seguir haciéndolo por lo que resta del torneo. Y por esa parte, lo que estamos hablando mucho de los refuerzos y mucho de los importados, pero yo creo que vuelve a pecar otra vez los equipos de dar poco espacio a los nacionales. Hemos visto, más allá del caso de Juan Palacios, que no hay que hablar mucho de él porque es conocido, pero sí no hemos visto otros jugadores nacionales siendo importantes, teniendo minutos. A mí me ha sorprendido el caso de Sian Rojas, que venía con buenas expectativas desde el baloncesto universitario, pero por ahí no hay mucho más nombre nacional que haya aparecido, y los casos son contados, eso está claro. Sí, bueno, por ejemplo, te puedo hablar de Álvaro Peña en Cóndores, que es el quinto hombre de Cóndores y que es un jugador fundamental, porque Peña no solamente anota, debe estar promediando un doble-doble, si no me equivoco, muy cerca al doble-doble, sino que debe estar liderando o entre los líderes de la liga en rebotes ofensivos, y eso es parte del ADN de Cóndores. Ser muy agresivo en los tableros, y en eso los está liderando Peña. Peña es un jugador que ha tenido buenos minutos. Michael Jackson y Stalin Ortiz en Team Cali han venido teniendo buenos minutos, y Michael Jackson especialmente está teniendo una temporada bien interesante, aunque está sufriendo mucho desgaste, porque pues digamos su característica natural como jugador es correr la cancha de manera desenfrenada, pero en defensa ha tenido que tomar asignaciones importantes, ¿no? Entonces eso le está pasando desgaste a Michael Jackson. En Titanes los criollos se rotan bastante. Sí. Algo positivo es que en este último juego Romario Roque ya recibió mucha más confianza de la que venía recibiendo. Se espera que Romario Roque sea el sexto hombre y la chispa de la ofensiva viniendo del banco para Titanes. Entonces, con cuatro importados, algunos equipos tienen tres, sí, el espacio que queda para que los nacionales se muestren es poco. Te podría hablar también de Jory Downs en la combinación entre Cimarrones y el Caribbean Storm. Downs no es un joven tampoco, pero está teniendo más minutos que tal vez en cualquiera de las temporadas anteriores, y en Búcaros, Jair Jaimes, ¿sí? Más Jackson Zapata, más Maolín Colina, pero realmente con tres y cuatro foráneos, el tiempo y el espacio para que los nacionales se muestren se disminuye bastante. Sí, yo te comentaba que se hacían raras. Yo el caso de Jackson Zapata, si bien es cierto que está teniendo más minutos, llegó casi ahí a última hora. Yo lo contaba más como venezolano realmente, pero tiene doble pasaporte. Sí. Luis Almanza, por esa parte, ¿verdad? Luis Almanza también está teniendo bastantes minutos con Caribe en esto. Luis Almanza, precisamente. Bueno, Luis Almanza es selección nacional. ¿Sí? Exacto. Aquí hay mucho, mucho mito con el tema de los colombo-venezolanos, pero la realidad es que un colombo-venezolano es un colombiano. Sí. Es un colombiano, entonces no hay manera de discriminarlo. Sí, Luis Almanza ha sido tal vez el jugador más constante de Caribbean Storm, juego a juego, aunque ya ayer empecé a notar ciertas señales de más que de cansancio físico, de agotamiento mental, de desmotivación, que es algo en lo que está cayendo el Caribbean Storm, que precisamente acaba de anunciar dos novedades, ¿no? Va a incorporar a los dominicanos Brian Martínez, quien ya había estado en la campaña anterior con Titanes, pero no la completó, y José Familia. No sé quién va a salir, pero cuando veo el perfil de los importados, me parece que todavía no están solucionando el problema. Están buscando soluciones desde el punto de vista de la anotación y desde el punto de vista de los tableros, pero yo creo que ese equipo necesita un guardia, necesita un armador. ¿Sí? De alguna manera lo tenían David Moquete, pero posiblemente los números ofensivos de David Moquete no eran muy notorios, y eso hizo que lo cambiaran. Pero yo creo que siguen adoleciendo de un point guard, de un jugador veterano que pueda manejar los ritmos, que pueda entender cuáles son las mejores decisiones en cada posesión para el equipo de Caribbean Storm y Cimarrones. Sí, además el caso de Brian Martínez es un jugador un poquito más consolidado, José Familia es un jugador un poquito más joven. Brian Martínez va a llegar con muchos puntos para la pintura, pero es lo que comenta. Al final lo mismo no es lo que le falta al equipo, le falta ese orden, al final es bastante importante. Y dentro, porque si viendo los jugadores que tiene, veremos a ver cuáles son esos cambios. No, seguramente lo sepamos la próxima hora o el próximo partido. Y por esa parte, ¿qué nos queda? En lo que va de temporada, hemos visto Eso hemos comentado, los jugadores, los refuerzos. Y por ahí se nos queda un equipo que, si hablábamos que podía ser candidato, al principio parece que ese positivo antes de entrar en la burbuja parece que fue como un pequeño tropezón y lo ha trastocado un poco. O sea, hablamos de Xavier de Manizales, que sí. Está por ver cómo se recuperan esos juegos y cómo el equipo se recupera y entra en esa nueva... Que no sé cómo decirlo, porque vienes preparado y mentalizado para arrancar y tarda una semana y 10 días más en arrancar que el resto. Tienes que retomar el mindset. Momento. Exacto. Sí. Mira, yo creo que este juego de Sabios contra Titanes, más allá del resultado, dejó una imagen positiva de Sabios, ¿no? Sabíamos que tenía 5 jugadores que no iban a poder jugar. Entonces tuvieron que echar mano de jugadores que están allí en Cali para poder participar. Lo que pudimos ver en los primeros minutos fue un equipo dinámico, un equipo realmente aplicado en defensa, parando, primero defendiendo bien al balón, parando las penetraciones, y segundo, muy atento en las ayudas, que eso es algo que no se está viendo en esta liga. Las defensas en esta liga están ausentes, pero Sabios mostró buenas señales positivas en cuanto a la defensa. John Merchant se mostró en la primera mitad como un anotador sólido. Si no me equivoco, fueron 4 o 5 triples los que anotó en el partido, de muy buena forma, algunos con la marca encima. Giovanni Schuller, en lo que ya sabíamos, porque lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en otras ligas, es un jugador todoterreno, un jugador polivalente, que da muy buena ayuda en los tableros, que anota cuando es necesario, pero que también puede defender. Pero, bueno, desafortunadamente, Simón Granados, que es uno de los 2 guardias selección nacional que tiene la nómina de Sabios, se lesionó ni bien empezando el juego. Aparentemente va a estar listo para lo que viene. Tengo mis reservas al respecto porque su rodilla no se vio bien y cuando le hacían pruebas el kinesiólogo había señales de que no había estabilidad, pero bueno, confiemos en que se recupere. Pero en medio de esa adversidad se encontraron con el jugador Sebastián Mojica, que es un jovencito de 19 o 20 años de la ciudad de Cali, que hizo parte del seleccionado del Valle del Cauca, que participó y ganó los Juegos Nacionales. En el Twitter y en algunos de mis podcasts he mencionado que en Cali no se tuvo suficientemente en cuenta ese grupo de jugadores y varios de ellos están repartidos en algunos de los equipos que están participando. Bueno, Sebastián Mojica tuvo que tomar el balón ante la lesión de Simón Granado, seguro que eso no estaba en el plan de juego, pero terminó teniendo una actuación bastante decente para hacer su primera actuación profesional. Más allá de eso, para hoy, Sabio se enfrenta hoy a Tigres, o enfrenta ahorita a Tigrillos, perdóname, lo enfrenta ahorita dentro de un par de horas. Seguramente va a tener listo a casi todo su personal, a Rodrigo Caicedo y a Maurice Jones, que en mi opinión van a ser titulares. A Soren De Luque, que seguramente va a ser el sexto hombre de este equipo, ¿cierto? A Quique De Luque, que es un hombre más en la rotación de los entre los hombres grandes. Así que yo creo que hoy la historia va a ser a otro precio. Esperemos que la sobrecarga que van a tener en su calendario no les pase factura desde el punto de vista físico, porque ese va a ser un factor, ¿no? Bueno, ya nombramos que Taylor Harris tuvo una lesión muscular, ¿cierto? Freddy Asprilla ni bien no consiguió empezar la temporada con el Team Cali, recién lo vimos uniformado. Entonces, ese es el factor X. ¿Cómo van a reaccionar ante la sobrecarga de juegos que les espera? Pues esta sucesión de partidos, ese momento físico, todo lo que vaya sujeto a la burbuja de Cali, lo iremos contando en las próximas semanas y estaremos volviendo a Colombia para charlar contigo, para charlar con Víctor García. Y lo estaremos contando en las próximas semanas. Y nada, muchas gracias por volver aquí a Cancha Latina por UQ Radio, Víctor. Y encantado de tenerte. Y esperamos más pronto que tarde de poder volver a contar con tu testimonio desde allí, desde Colombia, para ver todo lo que vaya ocurriendo en el torneo. Gracias, Daniel. Y saludos de nuevo a todo el equipo de UQ Web y a toda la gente que nos escucha. Bien interesante esta visión del baloncesto de América Latina. Yo creo que nos hace falta y hay que darle continuidad. Saludos. Saludos. Y repaso por toda Latinoamérica. Hemos ido a México, hemos ido a Colombia para ver las 2 ligas más importantes que hay en activo. ¿Y qué nos falta? Hemos visto todo lo que hay cerca, vamos a ir a lo que hay más lejos. Nos vamos a ir a cerrar con los latinos por el mundo en estos últimos minutos del programa de hoy. ¿Qué tenemos? Yo le voy a pedir a Leo Margo, que lo tenemos hoy de nuevo en la producción, yo creo que lo más importante de los latinos por el mundo de hoy es escuchar a Marcos Mata hablando en japonés y a Reinaldo García también, que ya lo tenemos ya con el Saga Balones, allí en la segunda división, la B2 League. Y yo creo que es lo más importante para que no ponga el video. Tenemos el video por ahí para cuando él pueda ponerlo. Reinaldo García ya debutó este jueves con 17 puntos, 6 asistencias y 4 robos en un nuevo triunfo del equipo de Luis Gil. Y hoy mismo ha vuelto a jugar en el segundo de la serie, una nueva victoria de Saga Balones con 9 puntos, 7 asistencias y 5 robos. Nada mal para el base cubano, que vive esa experiencia curiosa. Ahí, mira, ahí tenemos a Marcos Mata. My name is Reinaldo García, jugador cubano de Saga Balones. Lloró si cu. Yo creo que el papelón en que le colocan a los dos jugadores con el japonés, la verdad que bastante curioso, y han salido del paso como han podido. Marcos Mata todavía no ha podido debutar en esta serie, lo esperamos. Yo creo que el equipo de Luis Gil y Fernando Calero lo está esperando con los brazos abiertos, que aún así están muy bien en este inicio de temporada. Vamos a hacer un repaso rápido por el resto de latinos que han destacado en lo que va de semana. Hemos tenido un nuevo buen partido de Lautaro López, como comentaban nuestros compañeros estos días de atrás. Un nuevo doble-doble para el base argentino en Eslovaquia, aunque su equipo volvió a caer derrotado. 17 puntos y 10 rebotes para él y 4 de 100 en triple. Muy bien para el joven jugador argentino. ¿Explota Tyler Davis? Es la gran pregunta, porque por ahí hay mucha mira y mucha atención puesta en el pivo de Puerto Rico. Y ese es el momento de presión que pasó la otra temporada, el no acabar de a lo mejor de dar ese salto al profesionalismo. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Algo, la parte mental de los jugadores siempre es un problema y algo que están prestando mucha atención últimamente en la NBA. Explotó en Corea del Sur, 38 puntos y 17 rebotes en el triunfo del el KCC Aegis, su equipo. Nico Rusino fue uno de los bastiones ofensivos de Zaragoza en la Basketball Champions League, 21 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Gary Brown, el boricua, volvió a ser el mejor de los latinos en la Eurocup, 14 puntos y 7 asistencias para Trento. Y nos vamos a dar un salto ya casi 7 días, hace una semana, para repasar los numeritos un poco de algunos de los jugadores que destacaron durante el fin de semana. Debutó Sebastián Herrera, el chileno, con su nuevo equipo en Alemania. Lo vimos en una grandísimo final de temporada en la reanudación de la Bundesliga. Y eso le valió un contrato nuevo con el Oldenburg. 12 puntos y 4 asistencias en pretemporada. Buen comienzo. Edgar Sosa, el dominicano, sigue brillando en Francia. 19 puntos y 4 triples en el último partido de Boulazac. Por ahí nos vamos a la Pro B francesa, la segunda división. Buen debut de Junior Barreta con el Evgo. El mismo equipo de Pepo Barral y Jonan Zamora. Este Junior Barreta, ya jugador habitual de esta competición. Y 18 puntos en su debut con el Evgo. Bastante bien para el cubano. Y ahora vamos a cerrar con España. Fue la primera, la jornada inaugural de la Leboro, y el dominicano Donny Enríquez fue el MVP cancha latina de la jornada. El jugador con reciente paso por Regata hizo 17 puntos y 5 rebotes en la derrota de Urense. Yo creo que un jugador a tener muy en cuenta y de los que van a dejar grandes momentos en la Leboro. Bajamos un nivel, vamos a la Les Plata, la tercera división de España. Vinicius da Silva, el joven prospecto del brasileño, el pivo de enormes brazos que se está desarrollando en el Prat, en el equipo, no es como si fuera el equipo filial de Juventud. 20 puntos, 9 rebotes y 6 tapones, y un espectáculo, un jugador a seguir muy de cerca, un jugador de un 7 de pie de mucha proyección, y de que creo que en los próximos años estaremos hablando bastante de él. Y cerramos con el MVP cancha latina de la Liga EVA, que fue el Harold Cazorla, la hormiga atómica, el base venezolano, que bajó un nivel, jugaba en Les Plata en todos sus últimos años aquí en España, y bajó un nivel para mantenerse en la misma zona. Lo comentábamos en el programa con Raúl Cedeño, que quería mantenerse en la misma provincia, no quería mover a la familia, y bajó un nivel, bajó a EVA, y 15 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 9 faltas recibidas para el base venezolano. completado en nuestro viaje. Yo espero que haya sido muy agradable. Creo que os haya gustado este recorrido que hemos hecho por Latinoamérica de norte a sur, viendo todos los países. Nos hemos detenido en México y Colombia para ver cómo se están desarrollando estas dos primeras ligas en activo y al menos las más importantes. Y cerramos con algo que siempre comentamos, que es una cosa muy importante, los latinos por el mundo, porque hay que dar ese poquito de difusión y ese tramo de difusión a los jugadores que se van lejos de su casa para seguir su profesión. Y yo creo que esa parte es importante, y en Cancha Latina, tanto en www.canchalatina.com como en Cancha Latina por aquí, por UQ Radio, en el programa de cada viernes, le tenemos su cuota de difusión como se merecen. ¿Qué más decir? Nos vemos en canchalatina.com y en UQ Radio nos vemos el próximo viernes a las 1 de Argentina, 6 de España. Sed buenos, cuidaros y hasta el próximo viernes. Que tú querías, pues. Yo sé que te gusta el tú.